Bueno, el tema para esta mañana, para este día que Dios tiene para nosotros, es uno de los nombres o atributos de Dios que a mí más me ha tocado, me ha consolado, me ha afirmado en momentos de mucha incertidumbre. Y es el hecho de que Dios se muestra a nosotros como Padre. Entonces hoy vamos a hablar de la paternidad de Dios y de nuestra identidad como hijas. Lo que el Evangelio nos dice es que aunque estábamos lejos de Dios y éramos consideradas sus enemigas a causa de nuestro pecado, Dios nos reconcilió consigo mismo por medio de la muerte de Cristo en la cruz. Jesús tomó el peso de nuestro pecado y lo llevó sobre él, y mediante esa única ofrenda nos santificó. Dios le transfirió a Jesús nuestro lugar, nuestra carga, nuestro pecado, y al Cristo haber cumplido en la cruz la sentencia que nos correspondía a nosotras, gracias a ese sacrificio, nosotras podemos presentarnos ante Él como justas, como sin pecado, como sin mancha, completamente justificadas. Aunque todavía somos pecadoras y lo seremos mientras vivamos en este mundo, delante de Dios, por medio del sacrificio de Cristo, somos declaradas justas, somos declaradas hijas, perdonadas, amadas, justificadas. Leemos en Gálatas, puedes ponerlo, Gálatas 4, 4 al 7, que cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus hijos, y debido a que somos sus hijos, envió el Espíritu Santo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar: Abba, Padre. Ahora ya no eres una esclava, sino una hija de Dios, y como eres su hija, también te ha hecho su heredera. Por medio de esta obra magnífica en la cruz, ya no tenemos por qué vivir como si no tuviéramos esperanza, como si estuviéramos completamente indefensas, sin recursos o sin poder. No estamos desamparadas, ni dejadas en orfandad o abandonadas a nuestra suerte. Dios decidió con antelación adoptarte en su propia familia por medio de Jesucristo. Y en Efesios 1:5 leemos que a Él le dio gran placer hacerlo. Dice que por el puro afecto de su voluntad. Es decir, no fue obligado, no fue una imposición, no fue una carga para Él. Le costó la vida, pero lo hizo por el puro afecto de su voluntad, por amor a nosotras. Entonces el Creador del universo se convirtió en nuestro Padre y Él nos viste, nos acoge, nos provee en esta vida y en la venidera. Tu estatus como hija y heredera fue asegurado únicamente a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Y como heredera que eres, tienes una esperanza eterna mientras vivas aquí en la tierra, y la esperanza de la vida eterna junto con Él en la eternidad. Esta es la verdad del Evangelio, la verdad que presenta el Evangelio en cuanto a quiénes somos en Cristo y en cuanto a la posición que tenemos como hijas. Sin embargo, es curioso que siendo así, esta la verdad, muchas veces vivimos como huérfanas. Entonces, vamos a hacer en este momento una reflexión acerca de cómo es un huérfano. Y para eso voy a pedir, por supuesto, la ayuda de Elvirita mucho, porque ella nos va a ayudar y entre todas lo vamos a hacer, a ver cómo son las características de una huérfana. Pero quiero que miremos el siguiente versículo también, en el cual Dios nos asegura que hemos sido adoptadas como hijas, y es Romanos 8:5. Pues no habéis recibido el espíritu de 8:15. No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Vamos a mirar ahora muy detenidamente cómo es el espíritu de esclavitud y el espíritu de temor de una huérfana, y cómo Dios en su palabra nos está diciendo y nos está prometiendo que Él nos ha rescatado de ese espíritu de esclavitud y de temor al habernos adoptado como sus hijas, y cuál es nuestra posición como hijas y nuevas herederas en Él. Entonces, piensen en un huérfano. Digan qué se les ocurre que son, cómo es un huérfano, cómo se siente, cómo vive la vida. Levanten la mano para decir, por favor. Sin amor. Triste. Vacía. Desamparada. Con miedo. Con muchas necesidades. Con mucho dolor. Solo. Rechazado. Con amargura. Desprotegido. Indefenso. Vulnerable. Elvirita. Sin identidad. Sin un modelo a seguir. Inseguro. Excelente. ¿Podemos ver la siguiente? Aquí tenemos algunas de las todas ustedes las han dicho. Siente que no pertenece. Siente que no tiene un lugar propio, que es un estorbo. Siente que está en deuda todo el tiempo. Cuando alguien acoge a un huérfano o le da algo, todo el tiempo tiene la sensación de que no lo merece y que tiene que pagar por lo que recibió y que está en deuda. Está a la defensiva. Vive con temor y angustia, ustedes lo dijeron. Teme perder lo que tiene porque le ha costado mucho conseguirlo. Siente que no puede descansar. Siente que tiene que cuidar de sí mismo porque si no nadie lo va a hacer por él. ¿Verdad? Siente que no puede descansar. Siente que no tiene identidad. Y estas son algunas de esas. Piensen por un momento. ¿Será que estas son algunas de las características en las que nos vemos reflejadas nosotras? ¿Cierto que sí? Habiendo conocido la verdad del Evangelio, habiendo conocido y habiendo sido adoptadas y recibidas como hijas por nuestro Padre, muchas veces tomamos la decisión de vivir como huérfanas. Algo que me impacta mucho de los huérfanos es que ellos sienten que ellos no pueden confiar en el cuidado de otra persona y sienten que tienen que cuidarse a sí mismos. Y honestamente, hermanas, ahí estamos pintadas. Entonces, tenemos la verdad y el conocimiento y el amor de un Padre que lo ha dado todo para traernos a Él, para cuidarnos, para hacernos sus hijas, lo vamos a ver ahora también, y nosotras vivimos como huérfanas. ¿Cómo se manifiesta ese pensamiento de huérfana en la vida de una mujer? De muchas maneras. Lo veo en tres características importantes. Una es el miedo. Veíamos que los huérfanos tienen miedo, tienen temor todo el tiempo porque se sienten desprotegidos. Pero una mujer que se siente como una huérfana, siente que todo depende de ella y por eso siente temor. Es decir, vemos en primera de Juan 1 el famoso versículo de que el perfecto amor echa fuera el temor, ¿verdad? Donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, es tal cual, una huérfana no experimenta la seguridad del amor de su padre y por eso vive en constante temor. Y la respuesta al temor es el control. Cuando tenemos temor, sentimos que hay cosas que tenemos que controlar para no sentir ese temor. Piensen por algún momento en cuáles son sus mayores temores. Escojan uno. Ayer hablamos de uno en particular. Por ejemplo, el temor a perder los hijos, el temor a perder un hijo. Creo que a las que somos madres eso nos aterra. Pero cuando nos invade y nos controla el temor, tenemos dos opciones. O recordar quién es nuestro Padre, quien nos cuida y que sabe perfectamente cómo es nuestra vida, o nosotras tomar el control y la rienda y hacer todo lo posible para manejar ese temor. Por lo general es controlando nuestro entorno, controlando a la gente, manipulando a los demás para yo sentirme segura. De alguna manera yo pienso que yo soy la responsable de crear un entorno que me haga sentir segura. Y entonces hago aquí, muevo allá, quito acá, pongo allá, digo aquí, digo allá, porque siento que yo soy la responsable de mantener un entorno que me dé seguridad. Otro aspecto de una huérfana es la culpa. Cuando cargamos el peso de la culpa, igualmente es el resultado de poner nuestra fe en el lugar equivocado. La culpa centra el énfasis de nuestra vida en nuestro propio comportamiento. Y entonces nuestra seguridad depende de si nos portamos bien o mal. Y por eso vivimos funcionando con base en el desempeño. Entonces, si me porto mal, siento culpa. Si me porto bien, siento orgullo. Cuando el énfasis está puesto en el desempeño, llevo la culpa todo el tiempo de no alcanzar la meta deseada. Siempre me va a hacer falta algo. Y fíjense que los huérfanos en psicología, vemos como la psicología, el pensamiento que hay en el fondo de un huérfano, y es que un huérfano siente, aun cuando sea adoptado, que hizo algo que no lo hizo merecedor del amor de sus padres. Y por eso lucha mucho, muchos toda la vida, con esa sensación de culpa de que qué habré hecho mal, que no merezco el amor de mis padres para que se hayan muerto o para que me hayan abandonado. Otra manera en cómo vivimos como huérfanas es con la vergüenza. La vergüenza es el temor a que mi debilidad sea expuesta. Y por eso creo que mi identidad se basa en lo que los demás piensen de mí. Entonces, tengo que mantener una apariencia para ser aceptada, para que las personas me amen, porque siento que si no doy la talla de lo que los demás esperan de mí, no puedo ser aceptada y no puedo recibir el amor que merezco. Imagínense con cuántas cargas nosotras vivimos. Muchas de esas cosas no somos conscientes de ellas. Vivimos en por allá en una nebulosa pensando que una cosa es mi vida cristiana y la vida con Cristo es ir a la iglesia, hacer el devocional, estar con mis hermanas, congregarme, pero otra cosa son esas luchas internas que yo tengo aquí en mi corazón, que siento que de alguna manera soy yo la que las tengo que manejar. Con algunas de las que he tenido la oportunidad de hablar un poquito en este retiro y me identifico con ustedes todo el tiempo es cuando comparten sus problemas. Y la pregunta es, ¿y qué hago? ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? Queremos una respuesta a la situación del momento, al qué hago. Pero muchas veces la respuesta no está en el qué hago, sino el de quién eres. ¿Quién está a cargo de ti? ¿Quién es el responsable por ti? ¿Quién tiene cuidado de ti? Porque por lo general, lo que tenemos que hacer no lo podemos hacer. Pero la buena noticia es que tenemos un Padre que nos ha adoptado y nos ha hecho sus hijas amadas. Y delante de Él no tenemos nada que demostrar. No tenemos nada que aparentar, no tenemos nada que temer, porque Él sí verdaderamente nos conoce. ¿Podemos la siguiente? Vamos a ver algunas características de nuestro Padre que nos van a afirmar en quiénes somos para Él, en el valor que tenemos para Él como hijas y en su amor perfecto. La primera característica es que es un Padre cuyo amor es perfecto, un Padre que nos ama incondicionalmente, que sabe nuestra naturaleza frágil y necesitada. Algo que me encanta de esta característica de este Padre es que es un Padre que me anhela y que me busca. Me anhela y me busca. Yo no sé ustedes, pero yo soy muy romántica. Muy romántica. Y a las mujeres, por naturaleza, nos gusta sentirnos conquistadas. Nos gusta sentirnos buscadas. Nos gusta sentirnos anheladas. Y digamos que ningún hombre ni ningún ser humano es capaz de suplir esa necesidad en la vida de una mujer. En algún punto, por muy romántico y lindo que sea el esposo, en algún punto, en alguna medida, no va a dar la talla de lo que nosotras anhelamos, soñamos o queremos. Pero nuestro Padre es un enamorado. Y todo el tiempo y de muchas maneras nos está atrayendo a Él con una ternura y con una creatividad impresionantes. Quiero mencionar brevemente aquí en este punto la historia de una mujer de la Biblia, que esa historia a mí me fascina para ilustrar este punto, y es la prostituta Rahab. Este relato lo encontramos en Josué 2. No podemos leer toda la historia ahora, pero ustedes sí lo van a poder hacer después. Pero básicamente el contexto es el siguiente. Sigo con las batallas, ¿no? Moisés, Dios le dijo a Moisés que no iba a entrar a la tierra prometida y Moisés muere y deja a Josué. Y Dios le dice a Josué que él va a entrar con el pueblo a la tierra prometida. Entonces ya están alistándose para entrar a la tierra prometida, van a tomar Jericó, que es la ciudad primera donde van a invadir para tomar posesión de la tierra. Entonces imagínense, toda la razón de ser de la huida de Egipto, de la sacada del pueblo de Egipto, era para liberarlos de la opresión y llevarlos a la tierra prometida. O sea, eso es de unas dimensiones enormes a nivel histórico, a nivel mundial, a nivel de todo lo que ustedes se puedan imaginar. Y cuando Dios le da las instrucciones y diseña cómo va a ser la estrategia para llegar a hacer esto, manda a unos espías a mirar la tierra para ver cómo van a hacer, cómo es la tierra y cómo van a hacer para tomarla. Y Dios pone en esa escena a una mujer. Van a destruir todo Jericó, pero hay una mujer a quien Dios ama. Y dentro de toda esa historia enorme de murallas, de muros, de dar vueltas, de peleas, hay un Dios enamorado de una mujer que es suya y que va por ella. Dios escoge a esa mujer para que estos espías lleguen ahí, para que ella los escoja, para que ella los haga ir por otro lado. Después le dice a ella, los espías le dicen a ella, ella le dice a los espías, ya que yo les guardé la vida, por favor, cuando vengan a tomar esta ciudad, porque yo he oído que el Dios de ustedes es fuerte, poderoso y que nos van a hacer papilla. Yo sé que ustedes nos van a venir y nos van a matar, pero por favor, porque yo guarde la vida de ustedes, tengan misericordia de mí y no me maten a mí y a mi familia. Y los espías les dicen, está bien, cuelga por la terraza una cinta roja para que cuando nosotros vengamos y veamos en tu casa una cinta roja colgada en un terrado, sepamos que es tu casa y si tú no nos delatas, nosotros te vamos a salvar a ti y a tu familia. Y después vemos más adelante que Josué dice, vayan, invadan, toquen la trompeta, pero recuerden a Rahab la prostituta y a su familia, vayan a la casa de ella y a ella no la destruyan. ¿A ustedes no les parece asombroso eso? Si hubiera dicho, no, la mujer que está allá es la Virgen María. Eso ya sería un milagro impresionante. Pero era, y en todas las partes en la Biblia, después donde la menciona, dejan muy claro, la prostituta Rahab. O sea, quedó marcada. Como Dios queriendo asegurarse de que su gracia, de que su amor no tiene límites, no tiene condiciones. Y él despliega toda una estrategia de guerra, pero en medio de esa gran estrategia de guerra llega como un amado a rescatar a su princesa, a rescatar a su amada, a salvar a su preciosa hija. En medio de toda la grandiosidad de todo su diseño estratégico y de su guerra y de sus alcances, la vida de una prostituta. Es apasionante seguir viéndolo, pero para que se den cuenta, ahí no termina el amor de Dios por esta mujer. Esta mujer dice que después que fue rescatada, vino a ser parte del pueblo de Israel. se casó con un israelita y ella vino a ser la mamá de Boaz. ¿Recuerdan quién es Boaz? El esposo de Ruth. Esa prostituta, ex prostituta, llegó a ser la esposa de Boaz, y el hijo de Boaz y de Ruth fue Isaí. ¿Y quién fue Isaí? El padre del rey David. ¿Y quién fue el rey David? La línea genealógica del Señor Jesucristo. ¡Wow! ¿Es un padre que nos anhela? No solo escoge a esta mujer del hoyo de su vida, la rescata en medio de un bombardeo y de una guerra nacional impresionante, sino que la lleva a una posición de honor, al hacerla parte de su pueblo, pero después hacerla parte de la línea familiar del Señor Jesucristo. Esa es la clase de padre que tenemos. Cada una puede pensar en lo que fue su salvación. Ustedes pueden mirar con antelación los eventos que se entretejieron para llegar al día en que ustedes fueron salvas. La amiga que le habló el bus en el que se montó, la universidad a la que entró, el compañero, el amigo del esposo que llegó justo en el momento, la iglesia que estaba abierta el día que pasó por ahí. ¿Saben qué es eso? Es un padre que fue a buscar a su hija. El puesto vacío en el bus donde esa persona le compartió de Cristo era el amor de su padre viniendo a buscar a su hija, como lo hizo con Raab. Y no solo nos dejó con la salvación, sino que nos ha puesto en un lugar de honor, de privilegio, de valor. Esta mujer que antes había sido, ahora fue. Su memoria, esta mujer jamás se lo imaginó. De ella habla en la línea genealógica, en el libro de Mateo. De ella habla en Santiago. Y en el libro de Hebreos, haciendo mención de su fe. ¿Qué tuvo que hacer ella para eso? ¿Escribir un libro, predicar en un congreso, ser muy famosa, muy elocuente? ¿Tuvo ella que hacer algo para ganarlo, para merecerlo, para estar en la posición? Cuando los mejores escritores anhelan que sus publicaciones salgan escritas y conocidos sus libros por todos lados. Esta mujer tuvo el privilegio de que su nombre apareciera escrito en el libro de Dios y no hizo nada para eso. Fue una prostituta que recibió la gracia, el amor y el perdón de su padre y aceptó vivir como hija. Ella hubiera podido no aceptar ese regalo. Ella cuando estaba allá en su terraza, imagínense la escena, está ella en una terraza, yo me la imagino muy parecida a esta, estaba en una terraza como esta, con su cintica colgando roja ahí, con su familia, oyendo el bombardeo, las lanzas, bueno, allá no había bombas, creo, pero, pero oyendo las lanzas, los gritos, porque destruyeron todo, mujeres, niños, ganado, animales. Imagínense los gritos que estaban sonando alrededor. Gritos desgarradores, de dolor. Piedras si había. Entonces piedras. Oyendo ese ruido y ella ahí. Ella ahí con su cuerda colgando de la terraza de su casa. Esperando. ella hubiera podido salir corriendo, decir, a estos se les va a olvidar la promesa que me hicieron, estos me van a faltonear, estos me van a quedar mal y yo aquí me voy a morir con mi familia, yo mejor, mijo, alisten que nos vamos, y salga corriendo a perderse. Nosotras pudimos haber hecho eso mismo. Nosotras pudimos haber salido corriendo y no recibir la gracia. ¿Te están mirando? Ah. Qué bonito. Qué lindo. ¿A dónde? ¿En dónde está? ¡Ay, qué lindo! Bueno, entonces Rahab estaba, su vida dependía de esa cinta roja. Y esa cinta roja representa la sangre de Cristo. Representa la cruz del Calvario para nosotras. Nuestra vida, nuestra salvación dependió únicamente de poner toda nuestra fe y nuestra confianza en la sangre preciosa de Cristo derramada en la cruz por nosotros. Así como la vida de Rahab dependía de ese cordón rojo para que vinieran a rescatarla y para que pudiera salir de ahí de su casa. Ese es el Padre que nos ama, que nos anhela y que nos busca. Pero es un Padre que también me viste, viste nuestra vergüenza pasada y nos viste con nuevas vestiduras de honor, nuevas vestiduras de honra, nuevas vestiduras de perdón. Es un Padre que me enseña con paciencia a caminar. No me empuja ni me menosprecia. Cuando nosotros tenemos a nuestros hijos chiquitos y ellos están aprendiendo a caminar, ¿será que nosotras agarramos a darles patadas y a decirle, ¿qué hubo? ¡Levántese! ¿Cómo camina tan chueco? ¿Cómo se cayó? ¡Chino, levántese de ahí, camine, deje la bobada, muévase! ¿A un niño de 8, 9 meses, un año, hacemos eso? Y aun cuando son grandes y se tropiezan y se caen, ¿somos así? Los levantamos a patadas y les decimos a los empujones, camine, haga lo que tiene que hacer, funcione. Si nosotros, siendo padres, damos cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre dará las cosas buenas que Él tiene para nosotros cuando le pedimos? Él nos enseña a caminar con paciencia. Nos caemos y nos levanta. Tropezamos y nos levanta. Tambaleamos y nos sostiene. Él es un Padre bueno. Él no nos estruja, no nos patea, no nos pellizca. Él nos ama con paciencia y espera a que aprendamos las lecciones que tenemos que aprender. Es un Padre que es ejemplo, que modela para nosotros lo que es un Padre. Y es un Padre que nos disciplina. No menosprecies la disciplina del Señor, porque Dios al Hijo que ama disciplina y corrige a todo aquel que recibe por hijo. ¿Te ha disciplinado? Aleluya, porque eres hija. Si no te ha disciplinado, piensa si de pronto es necesario que recibas primero el regalo de la salvación y vengas a ser su hija. Pero si has sido disciplinada por el Señor, gloria a Dios, porque te está disciplinando. enseñando, porque te está, no te, la disciplina de Dios es una disciplina con amor, no es una disciplina que destruye, y tampoco no es una disciplina no malcría. Nosotros malcriamos a los hijos en muchas oportunidades, pero el Señor, como Padre, su amor es perfecto y Él nos disciplina con amor y no nos malcría. Él no pasa por alto nuestro pecado, porque Él sabe que el pecado nos lleva a la destrucción y a la muerte. En segundo lugar, la siguiente, tenemos un Padre presente, un Padre que acompaña y que nos da la certeza de que nunca nos va a abandonar. A lo largo de la vida, Dios se manifiesta a nosotras todo el tiempo como un Padre que no nos abandona y nos lo recuerda en todo momento. Yo recuerdo una vez cuando en una de mis luchas, tristezas, dolor muy grande, estaba yo nadando y lloraba parejo que nadaba. Eso era una abrazada nadando y la otra llorando, y se me llenaban las gafas y tenía que hacerles así, desocuparlas otra vez. Pero la ventaja de cuando uno llora nadando es que uno le puede echar la culpa al cloro cuando los ojos están rojos. Entonces yo salía con los ojos así, yo, uy, el cloro estaba terrible. Pero estaba yo nadando, eran como las 5:30, 6 de la tarde, la piscina estaba sola, no había nadie en ese momento en la piscina, y de pronto estaba yo nadando y veo la piscina roja. Y yo dije, ay, veo la piscina roja. Y yo, ¿esto qué fue? Y llego y me paro y miro, y por el ventanal de la piscina había un atardecer. El sol era una bola roja enorme y todo el cielo era naranja, rojo, rosado, de tal manera que eso se reflejaba en el vidrio de la piscina y toda el agua de la piscina se veía roja. Yo en ese momento, yo dije, Señor, papá, tú hiciste esto para mí. Tú me estás diciendo que tú estás aquí conmigo, que tú estás presente, que tú eres real, que tú no me abandonas. A través de ese sol, de ese color, de esta agua, me estás diciendo, Adriana, no estás sola, mientras estás pasando por esto, yo no te voy a abandonar. Yo siempre voy a estar contigo. Y esa es, y de esa, muchas maneras en que ustedes pueden recordar en sus vidas y pensar cuando en un momento Dios, que se sentían perdidas, abandonadas, solas, Dios de alguna manera puso a algo o a alguien en ese momento en sus vidas, un mensaje, una canción, una persona que llamó, un regalo que les dieron, un regalo que les dieron por Dios. En estos días, la ilustración que hizo Luisa ayer en su obra era yo, ¿no? Esa era lo que estaba viviendo. Mateo se va a graduar este fin de semana se va a graduar y van todos, hay un banquete muy elegante para los que se gradúan y necesita pues vestido elegante. Mateo tiene solo blue jeans y tenis. No hay vestido elegante, y un vestido elegante vale un montón de plata. Y en las personas que averigüé de la iglesia, de todos lados prestado, no había. ¿Y cómo vamos a conseguir el dinero para el vestido de Mateo? ¿Qué se va a poner Mateo? Y siempre cuando me lleno de angustia y de preocupación por las mil cosas, esto lo recuerdo tanto. Adriana, ¿estás huérfana? ¿Será que no tienes un papá que conoce lo que tú necesitas? ¿Estás actuando como una huérfana? te estás desesperando, estás corriendo con angustia a mirar cómo consigo la plata, pero no nos va a alcanzar, pero ¿yo qué hago? Mi corazón a turbarse y a llenarse de ansiedad. Y mi Señor y mi papá dejándolo de lado. Yo viviendo mi vida como una huérfana y mi papá ahí esperando que yo venga a él solamente a decirle lo que necesito, aunque él lo sabe, pero quiere que yo se lo diga. Y pude recordarlo, por eso Dios me hizo vivir todo ese tumulto de cosas antes de venir y estar acá. Papá, Mateo necesita un vestido, tú lo sabes. Gracias por lo que vas a hacer. Y tengo, Señor, papá, no puedo seguir pensando en eso porque estoy preparando las enseñanzas para el retiro de mujeres y no puedo seguir preocupándome por eso. Y en ese momento, no en ese momento, un día después, me escribe una de mis mejores amigas, vive en Canadá. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo? Ella sabe lo que está pasando, ¿cómo vas? Y yo, bueno, aquí, ¿cómo va todo? Esperando por ta, ta, ta, y el vestido de Mateo, porque son 5 hombres con vestido elegante. Una mujer se organiza cualquier cosa, pero un hombre es... Y ya tenía más o menos la pinta de los otros para el grado de Mateo, pero no el de Mateo. Entonces me dijo, ah, bueno, voy a mirar, voy a buscar por internet a ver qué te ayuda a encontrar. Y a la hora me escribió un mensaje, ¿sabes qué? Yo le voy a regalar el vestido de grado a Mateo. Dile que va con él al almacén y que él escoja el vestido que quiera. Y ese es uno de los hábitos santos que yo he procurado implementar en mi vida y es... Cuando reciba un regalo, antes que ver el regalo, mira quién te lo dio y levanta la cara y dile gracias. Como los aretes que nos dio María Elena. Antes que ver el regalo, es poder mirarla a la cara y decirle gracias, María Elena. Y es decirle a mi padre... Gracias, cuando los vi, dije, gracias, porque tú sabías que entre todos los que todas teníamos, estos eran los que a mí más me iban a gustar, y me los diste. Y así con todo. El Señor, nuestro Padre, nos llena con sus misericordias y con sus regalos todos los días. Pero podemos... ignorarlo y vivir como huérfanas pensando que lo conseguimos por nuestro propio esfuerzo, o podemos levantar nuestros ojos a él y decirle, eres un papá que me ama de una manera que yo no alcanzo a describir, conoces más allá que yo misma lo que necesito y lo suples de una manera preciosa. Un padre que nos protege, que es refugio ante el temor. Yo soy una gallina. Tengo muchos temores, pero muchos temores. O sea, mi lista de temores no acaba. Y si hay alguna necesidad que yo tenga de acudir a Dios como mi padre, es en el área del temor. Nací en un hogar con una mamá muy temerosa. Ella le da miedo muchas cosas y eso no lo pasó, bueno, me lo pasó a mí por lo menos. Y es muy difícil para mí no sentir temor, no angustiarme y no salir corriendo a buscar mi propia protección como una huérfana. Esa es un área muy difícil para mí. Pero Dios... me ha recordado en los momentos de temor a soltar mi temor en sus brazos y decir, tengo un papá que se va a hacer cargo de mí. No, yo no me puedo cuidar, yo no puedo evitar que pase lo que tenga que pasar, pero tengo un papá que sabe hasta qué punto yo puedo soportar, qué tanto puedo yo sufrir si tengo que sufrir. A él nunca se le va a ir la mano. Él sabe exactamente cuál es la medida de cada prueba que yo necesito para fortalecer mi fe. Y ha prometido que tampoco va a permitir que el enemigo me tiente más allá de lo que él sabe que yo puedo resistir. Entonces, él es un refugio para mí contra el temor. No hay temor que el Señor no tenga una respuesta para calmar. Soledad, él es la respuesta. Falta de alguna cosa, él es la respuesta. Inseguridad, él es la respuesta. Falta de sabiduría, él es la respuesta. Temor a lo que digan, él es la respuesta. Mucha debilidad, él es la respuesta. Y por último, no, por penúltimo, tenemos un Padre que nos perdona. Esa es la siguiente. Un Padre que nos perdona. Él nos conoce y sabe que pecamos. ¿Recuerdan cuando Adán y Eva pecaron en el huerto? Cuando ellos pecaron, ¿qué hicieron? Se escondieron. ¿Y qué hizo Dios? Fue a buscarlos. Fue a buscarlos. Ellos por su propia cuenta, en su vergüenza, estaban escondidos, no iban a salir de ahí. Pero su padre sabía que habían pecado y que cuando sus hijos pecan, empiezan a llevar una carga que no fueron diseñados para llevar. Por eso él los busca para traerlos al arrepentimiento y a la confesión. Y eso es lo que él hace con nosotros. Él, cuando hemos pecado, cuando caemos, él nos busca y nos llama para que vengamos al arrepentimiento, a la confesión y recibamos su perdón y junto con él el descanso y la libertad de una conciencia limpia. La palabra de Dios nos dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, despojándonos del pecado y de todo peso que nos impida correr la carrera que tenemos por delante. Y el Señor sabe que el pecado es una carga demasiado fuerte que no estamos diseñadas para poder llevar. Y también habla de todo peso. Dice todo peso y el pecado. Imagínense en una competencia de natación, una persona que se sube al taco para tirarse, para competir y darle con toda y ganar la carrera hasta allá, hasta el fondo de la piscina, 50 metros derecho a toda. Y llega y se sube con un traje de buceo, con el traje ese negro, grueso, con los tanques. Eso se pone uno un cinturón que se llama lastre, que tiene peso para ayudarlo a uno a bajar al fondo y que uno no flote. Entonces imagínense que yo me voy a subir a correr, a nadar y me subo con ese vestido. Y todas mis demás compañeras cincuentonas también tienen su traje de baño. Hoy en día la tecnología para los trajes de baño de competencia es impresionante. Son en unos materiales que se adhieren a la piel y que son tan pegados de manera que haya el mínimo de fricción en el agua cuando una persona se desliza. Esos son trajes especiales para competencia. Imagínense que todas ellas tienen su traje aerodinámico y yo me voy a tirar a correr la competencia con mi traje de buceo. ¿Cómo me va en la carrera? A duras penas caigo como una piedra en el fondo de la piscina con todo eso y no puedo correr la carrera que tengo por delante. Mi padre llega y me saca del agua y empieza a quitarme todo el peso que tengo encima, que no me permite correr con ligereza la carrera que tengo por delante. Me quita el cinturón con los hierros, me quita el tanque, me quita el vestido ese negro pesado y me deja lo necesario: su gracia, su poder, su amor, su capacidad, no la mía. Por eso el Señor, como nuestro Padre en su amor, nos despoja y nos quita los pesos que tenemos con los que sabe que no podemos lidiar, y nosotras como huérfanas nos empeñamos en seguir cargando. Veíamos que una de las características de los huérfanos es que sienten que todo lo tienen que conseguir por su esfuerzo y que son muy aferrados a las cosas porque como les ha costado tanto trabajo conseguirlas, temen perderlas y entonces se aferran a esas cosas. Y a veces esos son pesos que llevamos en la vida cristiana que nos impiden correr con libertad la carrera que tenemos por delante como huérfanas. Como decía ahora María Elena, Él nos dice, entrégamelo. No. Quiero seguir pretendiendo ganar la carrera con el montón de peso encima, pensando que son cosas que necesito, como los huérfanos. Va uno a ver en la mochilita de un huérfano y ¿qué tiene? Una piedrita, una pita, un palito, cosas innecesarias, pero se aferra a ellas y no las quiere soltar porque le costó tanto trabajo conseguirlas que no las puede soltar. Y nuestro papá nos está diciendo, tú no puedes con ese peso. Mi peso es liviano, mi carga es ligera, suéltalo y lleva mi yugo que es fácil y que es ligero. Así nos ama nuestro Padre. Y cuando pecamos, Él, como veíamos en un versículo anterior ayer, su bondad nos guía al arrepentimiento. Su disciplina nos guía al arrepentimiento. Las situaciones de la vida que vivimos, mira, si tu situación actual no es un campanazo de alerta de tu papá llamándote al arrepentimiento, si no es la voz de tu papá en el huerto diciéndote, Adriana, Adriana, ¿dónde estás? Y tú por allá escondida, Adriana, ¿qué hiciste, Adriana? Fíjense que el Señor no le preguntó a Adán y Eva, ¿por qué? ¿Por qué lo hiciste? Porque ante la pregunta ¿por qué? Siempre hay la lista de justificaciones. Dios lo sabía. Por eso no les pregunté, oye Adán, ven, charlemos, ¿por qué lo hiciste? Y eso me hace pensar mucho en nuestros hijos. Eso yo lo aprendí siendo mamá joven. Y alguien me dijo, a los hijos no se les pregunta ¿por qué lo hiciste? Se les pregunta ¿qué hiciste? Esa es la pregunta que lleva a la confesión. Cuando tú dices ¿por qué? Está el listado, pero cuando dices ¿qué hiciste? No hay de otra. Comí del árbol. Sí, la serpiente me engañó, pero comí del árbol. Entonces, ¿será que algunas de las situaciones que estás viviendo en tu vida en este momento son papi llamándote a decirte ¿qué hiciste? Y estoy aquí para perdonarte, para restaurarte, pero tienes que ponerte de acuerdo conmigo en que pecaste. Eso significa la palabra confesión, estar de acuerdo con Dios en que he pecado, en que he desobedecido. Y el amor del Padre es tan maravilloso que a Él lo que más le interesa después de que hemos pecado, es restablecer la relación con nosotras, porque sabe que cuando pecamos, la palabra pecado es separación. Cuando hay pecado en nuestra vida, la comunión con nuestro Padre se rompe, se distancia, no se pierde, no se pierde. Siempre seremos hijas, siempre nuestros hijos serán nuestros hijos, pero cuando hemos pecado, esa relación se enfría, se distancia, se aparta. ¿Ustedes han visto cómo son sus hijos cuando cometen alguna falta y cómo empieza a cambiar la relación con ustedes, aunque ustedes no sepan qué hizo? ¿Cómo empiezan ellos? A alejarse, a ser lambones. Entonces, mamita, ¿te lavo la loza? Mamita, mira que organicé mi cuarto y el de mi hermano y el de mi otro hermano también. Y uno empieza, aquí está pasando algo raro. O empiezan a distanciarse. De diferentes maneras. Empezamos a cubrirnos con hojas de higuera, como lo hicieron ellos. ¿Y saben qué pasan con las hojas de higuera cuando se secan? Se encogen. Las hojas de higuera son unas hojas grandotas. Y cuando se secan, las hojas de higuera se encogen. Imagínense ellos ver que se les iba achicando el vestido y no era porque se estuvieran engordando. Allá eran vegetarianos todavía, María Elena. Era porque la hoja de higuera ilustra cómo cuando tratamos de cubrir nuestro pecado con nuestras propias obras de justicia, esas se encogen y finalmente no funcionan y nos dejan al descubierto. Entonces, Dios los llama y por eso en ese pasaje vemos el sacrificio de un animal para que Dios los cubriera con pieles y ellos fueran cubiertos por Dios mismo y no ellos por sus propias obras. Entonces, tenemos un Padre que nos ama y que nos trae a la confesión y al arrepentimiento para que podamos restablecer nuestra comunión con Él. Y por último, tenemos un Padre que otorga identidad y poder delegado. Vemos en Juan 1, a todos los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Podemos llamarnos hijas de Dios. El valor de la adopción y de la paternidad es impresionante. Dios dice acerca de su Hijo, el Padre, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y cuando Dios nos otorga la posición de hijos, nos convertimos en sus hijas amadas, en quien su corazón tiene complacencia. Por la sangre de Cristo, no por nuestras propias obras, no porque nosotras lo merezcamos, pero por haber sido adoptadas, podemos disfrutar de esa posición y de ese amor de un padre que se complace con su hija. Dios nos dio potestad de ser llamados hijos de Dios. También, si miramos por favor un momentico en Juan 13, capítulo 13, nos otorga identidad. Tenemos un Padre que nos otorga identidad. Y en el capítulo 13 de Juan 13, vemos el pasaje en que Jesús lava los pies de sus discípulos. Y quiero que pongamos atención en este último versículo, en este versículo, y es lo siguiente. Dice Juan capítulo 13, desde el versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Hasta ahí. El versículo 3. ¿Qué sabía Jesús? Miremos el versículo 3. ¿Qué sabía Jesús? Que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, que había salido de Dios y que a Dios iba. Y por esa razón, porque él tenía muy claro quién era, por esa razón, versículo 4, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla empezó a lavar los pies de sus discípulos. Hermanas, porque Cristo nos ha dado la identidad y la posición y el valor como hijas, podemos servir a otros sin temor a perder nuestra identidad. El Señor Jesús mismo, siendo Dios mismo, se hizo hombre y se agachó a lavar los pies de sus discípulos. Ninguno de ellos lo hizo, que era quien se esperaba que lo hiciera, pero él lo hizo sabiendo que aun siendo Dios no iba a perder nada de su deidad, de su identidad, del amor de su Padre por agacharse a lavar los pies de sus discípulos. Cuando una huérfana no está segura en su identidad, no puede servir con libertad, porque todo el tiempo se va a sentir atacada, todo el tiempo va a sentirse a la defensiva, todo el tiempo va a sentir que se van a aprovechar de ella, todo el tiempo va a sentir que no va a ser valorada su tarea y su esfuerzo, todo el tiempo va a sentirse en peligro y va a sentir que va a perder el valor de quien es según cómo la traten o cómo reciban lo que ella va a hacer. Esa es una mentalidad de huérfana. Pero cuando mi mente está en el valor que Dios me ha dado al haber sido adoptada como hija, mi posición es de hija amada, de hija muy amada. El depositar nuestra confianza y nuestra seguridad en el nombre que tenemos es un arma de doble filo. Uno puede decir, bueno, yo estoy bastante engomada con la natación y en estos días nació el bebé de Phelps, el mejor nadador del mundo. Y es una cosita chiquitica, es un bebé de semanas. Y yo pensaba, viendo a la foto de ese bebé, este niño cuando crezca va a decir, yo soy el hijo Phelps, yo soy Phelps, el hijo del mejor nadador del mundo de esta época. Pero yo soy la hija de Dios, yo soy la hija de mi Padre Celestial. Puede que tu apellido te ayude o no te ayude. Para mí, ser la hija de Fabio Rubio no fue de tanta ayuda. Pero ahora ser la hija de Dios y que Él sea mi padre es lo que me identifica. Ya no me identifica quién era mi papá antes. Me identifica quién es mi papá ahora. Y es el que responde por mí. Entonces, como los niños, cuando estoy en un problema, ¿a dónde salen corriendo? ¿A dónde papá? Pero una huérfana cuando está enfrentando un problema, una dificultad, ¿a dónde sale corriendo? A ella misma, porque siente que ella es la que tiene que solucionar su problema. Pero Dios nos ha regalado esa posición de hijas para que vivamos en su amor y en su descanso. Dios sabía que la carga de una huérfana era una carga demasiado pesada para llevar. ¿Quieres pasar el siguiente? No, entonces atrás. Sí. Mateo 11:28. Por eso Jesús dijo: "Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar." Porque él sabía que el yugo y el peso de la ley para ellos, la misma para nosotros, y saben para nosotros qué es la ley, las obras. El pensar que somos justificadas, aceptadas y salvadas por obras. Y entonces él dice: "Vengan a mí, ¿hay alguna trabajada y cargada aquí? Vamos, caminen, vamos." Él dice: "Vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. No vivan más como huérfanos. Tienen un papá que suple, que protege, que da lo que ustedes necesitan. No sigan viviendo como abandonadas." Y dice: "Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga." El yugo de Jesús son sus mandamientos, es su palabra, que es liviana de llevar porque nos conduce a la vida y a la libertad. ¿Será que yo no quiero cambiar mi yugo pesado de las cargas para manejar mi vida en comparación con el yugo de seguir sus mandamientos y su amor que me llevan a la libertad y a la paz? Imagínense el negocio que está haciendo Dios con nosotros. Entrégame tu yugo pesado y toma el mío, que el mío te va a dar descanso. Por Dios, no desaprovechemos nuestra posición de hijas al seguir viviendo como huérfanas. Tenemos un papá maravilloso que todo lo ha provisto para nosotras como hijas. Para finalizar, está pesado, ¿cierto? Se están durmiendo horrible. Pero es que está mucho sol y mucho calor, están todas fatigadas. Pobrecitas. Pobrecitas. Ya vamos a terminar. Pero no alcancé, como ven, la calidad de las presentaciones fue deteriorándose a lo largo de los temas. Comencé con imágenes y cosas y una estructura muy organizada. Ya a duras penas esta mañana hice unos versículos que Anita me ayudó a poner ahí porque no tuve el tiempo para hacerlo. Pero había un video que me hubiera gustado mucho traerlo y que lo vieran, pero Dios sabía que no era necesario. Y sé que algunas de pronto lo han visto. Y es el video de una canción que se llama "Mi Padre Me Ama". Es un hombre que es un papá triatleta. Triatlón es natación, ciclismo y atletismo. Entonces las competencias de triatlón comprenden esos tres deportes. Y este es un papá, un minuto más de atención y ya terminamos. Este papá tiene un hijo como de unos 20 años que tiene parálisis cerebral y no puede nada, no, es un vegetal. Y el anhelo de toda la vida de este muchacho fue ser corredor y atleta y correr en esas competencias. Este papá corre una maratón de triatlón cargando a su hijo. Empieza nadando, es la primera prueba de un triatlón, es natación, y él está nadando y lo lleva amarrado con un cinturón en un bote arrastrándolo. Entonces el papá va nadando y arrastrando en el bote a su hijo. En la segunda prueba él está en bicicleta y lo lleva amarrada a su bicicleta atrás una especie de bicicleta canastilla en donde arrastra a su hijo. Y después en la de atletismo también lo lleva cargado. Y lo maravilloso de eso es ver la cara de descanso y de gozo del hijo. Es un muchacho todo torcido, con parálisis cerebral, ustedes saben cómo son las facciones, pero uno puede ver en su mirada el gozo y el descanso y el deleite. ¿Y quién estaba haciendo todo el trabajo? Su padre estaba haciendo todo el trabajo y él estaba disfrutando del gozo de correr esa carrera que él mismo no la estaba corriendo. Su padre la estaba corriendo por él. Mi padre me ama. Y él nos lleva y nosotras podemos abandonarnos en su cuidado y disfrutar la carrera, disfrutar de su amor, disfrutar de su perdón, disfrutar de su gracia. Y alabado sea nuestro Padre por amarnos de esa manera. Muchas gracias.